Hoy, como todos los jueves, tenemos a la gente de la Asociación Racional Escéptica, que por supuesto son algo más que aficionados a la ciencia, incluso no solamente muy enterados y muy leídos, sino son científicos. De modo que en esta circunstancia, cuando Alfredo no pudo acercarse, creo que podemos hablar unos pocos minutos sobre estos temas fascinantes, como por ejemplo el tema de la computación cuántica, que a los físicos siempre se les para los pelos cuando uno utiliza la frase, y por eso vamos a dejar a que nuestro físico in-house nos responda por qué él se eriza cuando usamos la expresión computación cuántica. No tanto es erizar sencillamente por la mala costumbre que se tiene usualmente en el periodismo y en muchos círculos de nueva era de soltar la palabra cuántica a las primeras de cambio. Pero ciertamente la computación cuántica es un hecho muy muy real y se está trabajando muchísimos trabajos teóricos de teoría de la información y de en efecto de crear computadores que utilicen los principios de la mecánica cuántica para realizar cómputos a velocidades que, bueno, harían que la última computadora de 32 núcleos de Intel parezca un ábaco. Aunque evidentemente tenemos muchísimos inconvenientes, precisamente porque estamos tratando con sistemas cuánticos y que la mecánica cuántica aún, aunque tenemos ya casi un siglo de conocer los principios de la mecánica cuántica, aún tiene sorpresas. Okay, pero la mecánica cuántica está ahí. Sin duda alguna. No solamente está ahí, sino que está ahí. Quiero decir con eso, lo subrayo y lo pongo en negritas, en bold, porque esa mecánica cuántica está trabajando en los chips que están ahora. Sin duda alguna. Por supuesto, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, la ironía es que cuando se habla, cuando la gente de la nueva era habla de cuántica, habla del principio de incertidumbre. Básicamente se centran en eso, ¿no? Del hecho de que como no se puede predecir mecánicamente la consecuencia de un acto, por lo tanto nosotros podemos influir con nuestro pensamiento, pero resulta que si se está usando la mecánica cuántica para hacer computadoras, es todo lo contrario, es algo que totalmente predecible lo que va a ser. Hay unas frases de los propios físicos famosos que te hacen pensar de esa manera. Claro. El propio Heisenberg, una de las frases es suficiente con que mires, si pudieras ver, para alterar dónde está, y entonces no vas a poder verlo si tratas de verlo por solamente sí ese y hecho, el ¿no? Y el experimento famoso del gato de Schrödinger. Okay. Pero en realidad esa es la parte, si se quiere, más básica y menos entretenida de la mecánica cuántica, porque como bien dijiste, Peter, es lo que hace funcionar nuestras computadoras ahorita. Exacto. Y es lo que va a hacer funcionar las computadoras del mañana, porque no solamente estamos dando el salto, demos el salto cuántico a los computadores que funcionan a partir de esos principios. Por cierto, ¿qué significa eso de salto cuántico? ¿Quieres explicarme? Bueno, salto cuántico geométrico. Esa expresión es una de la muy pequeña parte de frases científicas que pasan al léxico popular, como lo de todo es relativo, y ese tipo de frases que sencillamente se deben a que, por ejemplo, cuando uno tiene un átomo, tomemos el más simple, el hidrógeno, el electrón que gira en torno al núcleo está en el estado, lo que los físicos llamamos el estado base, que sencillamente es el estado más cómodo para que el electrón gire en torno a, se mueva en torno al núcleo. Ahora, ese no es el único lugar donde puede estar el electrón. Sencillamente, dándole un poquitito más de energía, que es fácilmente calculable y se determina, y no hay incertidumbre en ese valor, el electrón salta a un nivel superior, y como ese salto... ¿Qué significa nivel superior? Pasa a un poquitico más de energía, exactamente. Ah, okay. Pasa a vivir a un piso de energía mucho más un poquito más alto. Eso es un salto cuántico. Exactamente, porque como ocurre en cuantos de energía, en bloquecitos de energía, entonces se le conoce como un salto cuántico. Aunque usualmente ese salto es muy chico, pero es importantísimo, porque gracias a ese saltito allá en esa escala, me imagino que es grande. No, es pequeño incluso esa escala. Ah, okay. Pero es importantísimo porque es lo que nos permite ver colores. Los colores nacen precisamente de las emisiones de energía cuando los átomos se devuelven de ese salto cuántico. Cuando decaen y bajan a un nivel de energía más bajo, emiten un fotón de un color preciso, que es precisamente la energía que les costó, y ese es el color que vemos todos los días. El cuántico está diciendo que hasta aquí llegó este vacilón.